Internet es una herramienta, esto sí, hay que valorarlo, hay que jerarquizarlo. Internet es una herramienta muy importante, muy útil, es una herramienta, pero no hay que sacarla de contexto, no hay que creer que es más que una herramienta. Yo creo, sin embargo, que Internet tiene algunas utilidades, indudablemente. Internet permite hacer consultas, incluso a nivel internacional, enviando una historia clínica, enviando imágenes de estudios complementarios, tomografías computadas, resonancia magnética, imágenes de biopsias, por ejemplo, consultas con patólogos del extranjero. Eso es extraordinariamente útil. Y en ese sentido, creo que Internet ha sido un avance muy importante. Yo te digo, yo creo que es válido Internet para hacer consultas entre médicos, no para hacer consultas con pacientes. Que un médico le pida una segunda opinión a otro médico es totalmente válido. Esto de hecho nosotros lo hacemos tanto pidiendo las consultas como respondiendo las consultas. Que Internet sirve para las consultas médicas entre médicos. El elemento más importante es apelar a la responsabilidad del médico, ¿no? Que debe usar Internet, por supuesto. Sería ridículo decir lo contrario de mí, que el médico no usa el teléfono. O sea, claro. Hay que usar, es muy útil, pero cuidado porque puede ser, digamos, puede tener riesgos si se usa así